Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria en el día de la fecha con 6 de los concejales presentes. Vamos a pedir al concejal Negri que hice la bandera para dar inicio. Nos ponemos de pie. Del trabajo de comisión surgieron algunas modificaciones, de las cuales todos los concejales estuvimos de acuerdo, prácticamente por unanimidad, así que le vamos a pedir al secretario que nos lea cómo quedaría el proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Visto las actividades artísticas y culturales desarrolladas de manera informal, con y sin ánimo de lucro por artistas en espacios públicos dentro del ejido municipal de la localidad de Capilla del Monte, tales como músicos, solistas o en grupo, mimos, estatuas vivientes, marionetas, teatro, globoflexia, pompas de jabón, malabares, danza, pintura, dibujo, entre otras. Y considerando que en los últimos tiempos en esta localidad hemos visto la presencia de personas sin identificación que realizan este tipo de actividades en la vía pública, a veces de forma coercitiva, que en algunos casos generan temor a los ciudadanos y turistas que no visitan, lo que genera la sensación de desprotección e inseguridad de los transeúntes y conductores que circulan por el radio urbano municipal de nuestra localidad, o que en otras ocasiones, por el lugar de ubicación, horario, aparatos amplificadores de sonido en que son desarrolladas, impiden la normal circulación vehicular y peatonal o provocan molestias que exceden el marco de la normal tolerancia entre vecinos. El espacio público debe ser un ámbito de convivencia y encuentro para la ciudadanía, donde el arte forma parte de la vida de la ciudad, y la vía pública resulta un espacio para la expresión de los artistas, lo que contribuye a hacer que la ciudad mantenga su vitalidad. Y si bien este tipo de expresiones reflejan un aspecto característico de nuestra localidad, que conllevan aspectos positivos y que son dignos de resaltar, se considera que toda actividad de la vía pública debe estar adecuadamente regulada para favorecer una convivencia armónica entre todos los vecinos y turistas que nos visitan. Ante la ausencia de un marco regulatorio específico sobre esta materia, resulta necesario reglamentar de manera específica el funcionamiento, condiciones y requisitos de la exhibición y ejecución de las citadas manifestaciones artísticas, de manera tal que las mismas puedan ser llevadas a cabo sin que impliquen molestias a terceros, a fin de compatibilizar el interés de los referenciados artistas de expresarse con el interés público, garantizando la convivencia pública en los espacios públicos de nuestra localidad. Ante esta situación, resulta necesario avanzar en una regulación de las distintas actividades de índole artístico que se realizan en el ámbito de los espacios de carácter público en nuestra localidad, entendiendo que tal espacio es aquel no abarcado por la propiedad privada, ni estatal o de instituciones públicas, y que pertenece por igual a todos los habitantes de nuestra localidad. Por lo tanto, el espacio público es aquel que debe ser regido por la autoridad municipal en razón de su poder de policía, y no pertenece al dominio privado particular, ni tampoco al Estado para su uso exclusivo. Es un espacio asequible a todos los ciudadanos en el cual el Estado municipal tiene la facultad y obligación de regular el ejercicio de las actividades que ordenen la vida comunitaria. Establecido este criterio básico, es preciso saber qué actividades debieran ser reguladas por el mismo, en el que el Estado municipal debe ser el garante de la seguridad y libertad de los ciudadanos y sus derechos en el espacio público. Que las actividades particulares de expresión artística realizadas en la vía pública por una o más personas que afecten la relación de convivencia entre los vecinos de la ciudad deben ser reguladas por el municipio de manera específica, dadas las características que las mismas reúnen, teniendo para ello la administración municipal garantizar el registro de las personas que usufructúen, perdón, el espacio público por su cuenta, como asimismo la comprobación de sus antecedentes personales. De las mismas son actividades de carácter público, en algunos casos solo producidas como una forma de promoción del trabajo personal del artista, otras, la mayoría de las veces, con intenciones de obtener un beneficio económico, pero en ambos casos se hace uso del espacio público en análisis, por lo cual entonces su regulación. En definitiva, no existiendo antecedentes de legislación que contemplen la actividad de los artistas callejeros, resulta oportuno y conveniente fijar el marco normativo regulatorio que garantice su normal desenvolvimiento por alcance, bueno, por el alcance antes expresado. Por lo expresado, se solicita la aprobación del presente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Entiéndese por arte callejero aquellas expresiones artísticas que tengan como espacio de realización la vía pública en el ejido urbano de Capilla del Monte y que son efectuadas por una o más personas de forma provisional o ambulante y que no requieren de infraestructuras, escenarios u otras instalaciones análogas, no teniendo por sus características la consideración de espectáculos mayores, por ejemplo, mimo, logoflexia, música, teatro, circo, dibujo, pintura, danza, coro, etc. Quedan expresamente excluidas esta definición de las artesanías y manualidades por contar con ferias específicas, feria de artesanos y feria de microemprendedores. Artículo 2. Establece que estas expresiones de arte callejero deberán contar con preautorización de los órganos de aplicación correspondientes para su realización dentro de todo el ejido municipal de Capilla del Monte. Artículo 3. De los espectáculos. Deberá garantizarse que las actuaciones y expresiones artísticas autorizadas mediante esta ordenanza no supongan molestias o riesgos para los usuarios de la vía pública, debiendo respetarse el nivel de decibeles establecido en las ordenanzas vigentes, no pudiendo disponerse en la vía de elementos que entorpezcan gravemente el tránsito, generen ruidos o altos niveles sonoros u otras molestias. Artículo 10, inciso A, ordenanza espectáculos públicos, apartado espectáculos al aire libre, no permitiéndose para el ejercicio de estas actividades la participación de menores de edad y animales, ni el uso de fuego, elementos punzocortantes o elementos que supongan riesgo para los transeúntes o vehículos. Los espectáculos por su índole no podrán utilizar lenguaje soez, discriminatorio, ofensivo o burlarse de persona o institución alguna como base de las presentaciones. En ningún caso podrán realizarse en espacios linderos a hospitales, iglesias, geriátricos, templos y edificios colectivos. Las ocupaciones del dominio público para la realización de las manifestaciones artísticas reguladas en la presente ordenanza se llevarán a cabo en los lugares autorizados que serán Calle de los Niños, Predio Gabriel Suárez, Calle de las Estatuas, Teatrino en Plaza San Martín, Plaza América Joven y otros espacios que el DEM autorice. Entiéndase DEM como Departamento Ejecutivo Municipal. El órgano de aplicación dispondrá de los días y horarios en que se darán a cabo. Al finalizar los espectáculos autorizados, los espacios usados deberán ser restituidos en las mismas condiciones en las que fueron entregados. Artículo 4. De los artistas, dispónese que para ejercer la actividad de arte callejero, los interesados deberán realizar la inscripción en un padrón habilitado específicamente por la actividad en la área respectiva del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo el mismo contener la habilitación específica para la actividad desarrollada otorgada por el área, en la que la persona dejará constancia de su solicitud, datos personales, certificado de antecedentes policiales o judiciales de manera excluyente, para todos aquellos artistas que no sean de la localidad o tengan una residencia menor a los 2 años en la misma, domicilio y un lugar de residencia y medio de contacto. Artículo 5. En el padrón correspondiente se establece un cupo mínimo del 60% que deberá ser destinado a la participación de los artistas locales con domicilio en Capilla del Monte. Artículo 6. De las autorizaciones. Las autorizaciones para la realización de espectáculos callejeros estarán incluidas en una de las siguientes modalidades. Espectáculo permanente. El plazo de autorizaciones es anual y podrá realizarse en los espacios asignados durante todo el año, previa comunicación al organismo de control para que el mismo evalúe la no superposición con otras actividades públicas, actos, festivales, etc., siendo facultad del mismo organismo su reubicación si fuera necesario y o posible. Espectáculo transitorio. Revisten el carácter de transitorios aquellos espectáculos públicos cuya permanencia no supere los 3 días corridos, siendo el organismo de control la autoridad componente para autorizar su funcionamiento. espectáculos temporarios. El plazo de autorización es para periodos específicos, temporada de verano, vacaciones de invierno, Semana Santa, fines de semana largo, etcétera, los cuales deberán estar claramente establecidos en la autorización otorgada. Conjuntamente con la autorización se entregará al titular de la misma copia de la presente ordenanza. A los fines de obtener el permiso, el solicitante deberá cumplir y acreditar al momento del otorgamiento los requisitos de inscripción en el registro de espectáculos callejeros establecidos para cada caso, a saber: A. Constancia de solicitud debidamente completada. B. Datos personales, nombre, apellido, DNI, domicilio legal, etc. C. Fotocopia de DNI o pasaporte vigente. D. Copia autenticada de certificado de antecedentes policiales, según lo establecido en el artículo 4. E. Declaración ante autoridad policial o juez de paz de domicilio y un lugar de residencia y medio de contacto durante su permanencia en Capilla del Monte. F. Currículum vitae, no excluyente. G. Ser mayor de 18 años. H. Ser argentino nativo por opción o naturalizado o extranjero con habilitación para ejercer actividades laborales en el país. En el caso de los solicitantes con algún tipo de discapacidad debidamente acreditada por autoridad sanitaria competente y que cumplan con el resto de los requisitos enumerados en el presente artículo, tendrán prioridad en la asignación de los permisos. Artículo 7. La municipalidad, a través de la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, dispondrá de los lugares específicos y del cronograma correspondiente en donde podrán realizarse las actividades por parte de los autorizados, no dándole derecho de ninguna manera a remuneración alguna efectiva por parte del municipio ni en carácter de relación de dependencia, y sin que dicha autorización signifique derechos exclusivos sobre el área autorizada y por un tiempo determinado. En el espacio designado únicamente para realizarse la actividad objeto de la autorización otorgada y en los términos concretos que vengan especificados en la misma, debiendo ser ejercida exclusivamente por la persona o grupo de personas autorizadas, quedando terminantemente prohibido realizar actividades en las calzadas, proximidad a los semáforos y paso de peatones, así como solicitar retribución en forma compulsiva a los conductores, peatones o conductores o peatones, ¿será? Sí, ¿sí? Repetiste dos veces el mismo trabajo. En ningún caso se autorizarán actividades en los ingresos a la localidad situados en las intersecciones de Ruta Nacional 38 con las calles Pío Colivadino, Fernando Fader, Figueroa Alcorta, Jujuy, Salta, Enrique Muño, Corrientes, Córdoba e Hipólito Yrigoyen o en los cruces de calles de la localidad. Las actuaciones en un espacio determinado se suspenderán en caso de incompatibilidad con actividades lúdicas o culturales que sean organizadas por la municipalidad o cuenten con la autorización municipal correspondiente. Artículo 8. La persona habilitada deberá portar al momento de ejercer su actividad una credencial visible o la autorización correspondiente con sus datos personales y fotografía otorgados por la autoridad competente. Artículo 9. La autorización se concederá en precario y sin exclusividad sobre el área autorizada, pudiendo ser anulada o modificada en cualquier momento por causas justificadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna por ello. El otorgamiento de la necesidad de autorización será sin costo, no estando gravada con el pago de tasa alguna por servicios administrativos para los artistas que tuvieran domicilio en la localidad con 2 años de antigüedad. Todo aquel artista que no revista domicilio en la localidad quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 58, inciso A, de la ordenanza tarifaria vigente. La habilitación para la actividad cesará de pleno derecho cuando por agente de inspectoría local se constatase, bien de oficio o a instancia de otros servicios municipales o de terceros, la realización en el dominio público de alguna de las actividades reguladas en la presente ordenanza sin la respectiva autorización o incumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la presente ordenanza en lugares no autorizados o vulnerando las condiciones impuestas en la misma, será inmediatamente suspendida, debiendo desalojar el espacio ocupado, labrándose el acta pertinente de infracción, imponiéndose al infractor la sanción de apercibimiento escrito, siendo giradas las actuaciones a la justicia administrativa de faltas a sus efectos e invitándolo al contraventor a regularizar su situación mediante la realización de los trámites previstos en esta ordenanza para el otorgamiento de la licencia respectiva. Para la hipótesis de la detección de la reincidencia de la contravención descrita en el párrafo anterior, además de proceder conforme lo haya establecido, se formulará la correspondiente denuncia, grabándose las actas de infracción correspondientes, elevándose las actuaciones para su instrucción y juzgamiento por ante la justicia administrativa de faltas. Artículo 10. Designase al Departamento Ejecutivo Municipal como órgano de aplicación de la presente o la dependencia que éste en el futuro lo designe. Artículo 12. De forma. Esto fue el resultado de lo que surgió de la comisión, por tal vamos a someter el proyecto de ordenanza a votación. Concejal Negri. ¿Estamos votando el tratamiento? Sí. Sí, aprobado. Primero vamos a votar el levantamiento de comisión, para darle formalidad al caso. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad de los concejales. ¿Alguna carencia más? No. Bueno, entonces ahora sí, sometemos a votación el proyecto, concejal Neil. Con las modificaciones. Con las modificaciones, tal cual lo leyó el secretario. Una pregunta solamente. Si queremos fundamentar, ¿lo hacemos ahora? Sí. Brevemente. Sí, sí. Mientras vamos votando, vamos fundamentando. Perfecto. Brevemente. Están los artistas, algunos de los artistas acá presentes. Yo creo que quede expresado cuál es mi pensamiento. Yo tengo un gran respeto por todos los artistas, callejeros o no. Yo tengo un gran respeto. Creo que Capilla del Monte es una tierra privilegiada en ese sentido. Hay mucho talento artístico en todas las disciplinas. Sí me preocupó el desorden que se provocó, que se venía provocando en estos últimos tiempos, y por eso yo sometí a consideración este proyecto, el anteproyecto que después trabajamos aquí para ordenar el uso del espacio público, pero por sobre todas las cosas también para que nuestros artistas que trabajan en la calle estén mucho más protegidos. Yo no me niego a que vengan artistas de otras localidades porque tienen todo el derecho, la Constitución los ampara, la libre circulación por el territorio, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero los que están acá hoy son los que viven acá. Entonces yo creo que debemos proteger eso, que ustedes tienen que tener, y así lo hemos dejado plasmado en el registro. El 60% de los espacios públicos va a ser para los... El 60% va a ser para los artistas locales y el 40% va a ser para los visitantes. También otra cosa que quisimos destacar es que a los locales no se les va a cobrar nada. Y yo creo que los locales van a pedir una autorización anual, porque ustedes trabajan todo el año. No trabajan 3 días, un viernes, sábado y domingo. Eso lo harán si van a San Luis, si van a la ciudad de Córdoba o si van a otra localidad. Y nada, hemos leído prácticamente todas las propuestas y yo estaba terminando de leer la propuesta de la Fundación Sol y creo que todos los concejales han mostrado la mejor predisposición. No es fácil ponerse de acuerdo. No es fácil sacar una ordenanza que nos contemple a todos, pero yo estoy segura que todos hemos dado lo mejor para proteger a nuestros artistas, porque no hay nadie aquí que no quiera proteger a nuestros artistas. Creemos que la calle de los niños debe estar, el concejal Nieto hizo otras propuestas de que si tengamos una calle, por ejemplo, para las estatuas o para mimos, que la verdad yo no lo había pensado, me pareció así, pero exacto, ¿no? La verdad a mí me pareció re novedoso, yo no lo había pensado, el concejal Rodríguez hizo una serie de otras propuestas de poner un teatrino, un triatrillo, como dicen los mexicanos, en la plaza. No, es un teatrillo. Es un escenario público que se le da a los artistas, que se le da la luz, la iluminación, que traiga. Mejor que hace años que no pasa. Bueno, bueno, ya lo tenés clamado por ordenanza. Ahora está, es obligatorio. Nosotros presentamos una vez a Cultura un proyecto sobre unas tarimas con presupuestos y todo. Estuvo presentado hace bueno, dos años. Bueno, ahora el municipio va a ser el que se va a tener que hacer cargo de armarlo en el lugar de la plaza, donde ustedes van a poder expresarse su arte, su música para toda la gente, pero van a tener un lugar con tiempos y así van a poder trabajar todos. Bueno, déjame Breve, termino. Un anfiteatro. Exacto, bueno, no, un anfiteatro. Claro, que sea... el teatrito de los titiriteros. Bueno, eso sería una el ánimo, el espíritu. Se llama teatrillo. En México le llaman teatrillo. El teatrito que montamos los titiriteros. Bueno, perfecto. Sería la plataforma. Exacto. El espíritu es eso. Que tengan una tarima, digamos, como para que focalizar la atención, donde el artista pueda pararse de otra manera y que lo puedan visualizar mejor. Perdón, Gaby, te voy a interrumpir. No solamente en la plaza, lo van a tener en el Pedro Gabriel Suárez, en la Plaza América Joven y en los demás lugares que el Ejecutivo fuera conveniente de realizar. Que se pueda poner y desmontar en el caso que se necesite, porque en el predio se pueden hacer actividades. ¿Consideran, perdón, Gaby, que hay un lugar que puede ser un principio de algo y lo plaman dentro del departamento ejecutivo y no hay objeción alguna por algún motivo, se crea un espacio más, no que sean por eso que le abierto el espacio, ya pusimos 6 lugares abierto a que se puedan crear más. ¿Por qué? Porque yo veía en el proyecto de la Fundación Sol, y lo entiendo, que pedían que los espacios fueran céntricos. Entiendo, porque es donde pasa más el mayor flujo de gente. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente si programan un espectáculo callejero en la Plaza de Balumba y se publicita? ¿Por qué no podría hacerse allí? Se está haciendo en otros municipios. Digo, ¿por qué no poder utilizar las distintas plazas de los distintos barrios si se garantiza que se publicite, si se garantiza, digamos, la difusión del evento? Y también como una propuesta del área de turismo, cuando la gente viene, una gacetilla de un organigrama de los espectáculos que tienen ustedes, ¿me explico? Lo distinto. Por eso se crea distintos espacios, no un solo espacio, en distintos lugares. Nosotros estábamos yendo a Yardín y se hacen todas las plazas de todo el pueblo. Acá, por eso dice. Y eso lo organiza el municipio. Ahí cobramos, paga el municipio. Y son contratados por el municipio. Bueno, nosotros acá hemos revalorizar lo que es el arte en la calle callejera. Pero, perdón, Pachi, pero acá, y acá hay algunos artistas, hay algunos eventos en los que se los contrata y se les paga. Y si no, si son espectáculos que se realizan por motos del artista. Bueno, pasa la gorra. Exactamente. Lo que teníamos que desligar es que la autorización no implica el pago del municipio. Eso era lo que queríamos desligar. Sí. Nosotros con Cultura habíamos hablado en algún momento de llevar espectáculos a los barrios, sobre todo, por ejemplo, ¿no?, en la zona del otro lado de la ruta, que muchas veces absolutamente no vienen a la plaza por absolutamente el inconveniente de tener que cruzar la ruta con niños y todo eso. Exacto, por eso se queda amplio, no queda especificado solamente estos 6-7 lugares, que es lo que hablábamos el otro día cuando nos conversábamos, de que no tenían un lugar específico ustedes, entonces pululaban si le daban la autorización, si no. Bueno, ahora van a estar todos encuadrados en un registro, van a tener ciertos lugares que ya está por ordenanza, ustedes lo van a poder ver, que es lo que está, lo que acaba de leer recién el secretario, así que van a tener sus lugares para poder trabajar. Y en consecuencia, con lo que pedía con el certificado de antecedentes, para los que son locales y tengan 2 años de antigüedad, no lo van a tener que presentar, porque no es necesario, ni tampoco van a tener ningún costo, nada, al sacar el anual, o como yo creo, comparto con ella, que es anual, porque ustedes viven acá y trabajan acá todo el año. A la que viene de afuera, no, por ahí le conviene sacarlo por 3 días, por un mes, por la temporada. Por eso está, le dimos todas las opciones para que todo el mundo tenga. Se sobreentiende que el que viaja ya tiene su carta de presentación, donde tiene que estar en uno de los requisitos del antecedente. Entonces, no creo que sea una objeción para el que está de paso entregar esa certificación. ¿No pensaron lo del semáforo? ¿Cómo? No, no, sí. No está autorizado. No. Ahí, bueno, perdón. Ahí el doctor Fogel hizo un análisis. Si me paro, me gustaría que termine la cosa. Es oportuno. Como esto toma estado público, si uno no hubiera tomado estado público, es una situación que no se daba. O sea, se podría seguir ahí con una normativa. Pero ahora nosotros tenemos que legislar, y si nosotros legislamos dando autorización, podemos autorizar a que tengamos artistas en el semáforo, pero hay una mirada que nos hizo entender el doctor. ¿Por qué? Porque están trabajando sobre una ruta nacional y nadie nos puede garantizar el corte del semáforo, que ningún conductor, no atropella a nadie. Si nosotros estamos autorizando un espacio en el semáforo, estamos siendo responsables también como Estado de los que están trabajando en ese lugar. Y en ese lugar no le podemos dar garantías, como en un lugar como en la plaza o en la calle techada. ¿No hay alguna legislación que el artista asuma la responsabilidad de...? Y esa no. Es una... La ley nacional no dice nada de eso, la ley de tránsito. Sí, la ley provincial. La ley provincial, el artículo 85, es clara. No especifica el arte callejero, pero sí lo resume en un contexto más genérico. Y se está prohibido el uso de la vía pública para realizar manifestaciones, mitines, exhibiciones, competencias ciclísticas, pedestres, ecuestres, automovilísticas, sin contar con previa autorización del titular de la vía, que en este caso es la municipalidad, por el ámbito de aplicación de la normativa. O sea, está prohibido si no hay una autorización municipal. Ahora, si la municipalidad lo autoriza, específicamente, y ocurre un siniestro, en el momento que hay un artista callejero, tranquilamente puede ser demandada la municipalidad por crear el riesgo. Sí, esa sería la única razón, la fundamentación. ¿Realmente usted considera que ese es el riesgo o considera, o sea, esa es la cuestión legal, pero considera hay muchos, no hay conveniente? Hay muchos. Porque por ahí legalmente, por ejemplo, doy un ejemplo por ahí, estoy diciendo cualquier cosa, pero hay un deporte que se hace que se tiran de puentes y cuelgan, no sé si lo conocen. Sí. Ellos tienen una cuestión legal en donde suman las responsabilidades de cualquier siniestro que pueda haber. Entonces, acá hablamos de terceros, no hablamos del artista exclusivamente. El artista puede asumir la responsabilidad que sea para sí mismo, claro, pero no frente a los terceros, que son los que circulan por la ruta. Si un artista justo se le cae, se agacha, pasa un auto, lo esquiva, lo choca, o choca el de atrás y muere alguien en esa circunstancia, convengamos que nunca pase. ¿Cómo ha pasado? En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, están autorizados los chicos. Bueno, será responsabilidad de la ciudad. Es responsabilidad de la de Córdoba. Sí, en la falda no está autorizada. No están sobre la ruta, sino están sobre un eje urbano. Sí, tampoco están autorizados. Están con problemas. Yo quería expresar algo nada más, cortito. Que a mí me da un poco de... Es un sentir, no tiene nada. Que me da un poco de pena que una legislación tan importante, que es revalorizar el arte y la cultura de este pueblo, se fundamente en acontecimientos tan vanos y superficiales que han sucedido, que por ahí también hay responsabilidad y además una seguridad realmente que no permita que estas personas, todo esto que se detalla, que no indocumentadas dicen, como si las personas tuvieran que estar con, no sé, si a cada uno le preguntaron si tenía documento y dijo que no lo tenía, o sea, como que hay un detalle y una explicación que a mí, que quede ese registro en mi pueblo, en el Consejo Deliberante de mi pueblo, se hable de la cultura y se dé ese fundamento, me parece un poco... Eso es a nivel humano, no lo digo legal, hace como muy asociado un poco el arte, es decir, tomamos de responsabilidad con el arte en función de que se robaron unas pibes, como que me parece que son cosas diferentes la seguridad. Pero... Perdón, una preguntita. No quiero que pero quiero entenderte. Lo que vos decís que es muy fuerte es tener que identificarse. No. El fundamento yo he visto sin ánimo de debatir. No, una cosa son los artistas y otra cosa es lo que se creen artistas. Exactamente. Pero acá nosotros lo que el espíritu que nos ha animado es proteger a los artistas locales que viven acá y que trabajan en el espacio público. Nosotros sí queremos saber que el que viene por 3 días no va a estar en una carpa tirado en la Plaza San Martín. El que venga que actúe, que toque, que cante, que trabaje, pero que se registre, que sepamos dónde va a parar, en la casa de un amigo, ¿me entendés? ¿Y qué está de mal preguntar? A mí me parece que a mí, por ejemplo, me hace falta, tengo 60 años, nací en Américo Luz, que dice mi madre con tanto orgullo del Américo Luz, pero siempre pasa lo mismo, en el verano nosotros somos marginales, a pesar de que a mí me han contratado la municipalidad en varios intendencias, incluso Manuela me dice, vos tenés el cine, sí, pero con un cine por año, yo no vivo. No, o sea, por yo supuesto, vivo de la música. Por supuesto. Soy autor e intérprete de Adi, de Capil, ¿sí? De Sadaik, y siempre el verano plantea lo mismo, Cardona, no está... No has ido a ofrecerte, no, creo que ya no tengo que ofrecer. Estoy a punto de iniciar los trámites de mi jubilación por músico. Estoy empezando de cero, acompañando la lucha de los artistas callejeros. Yo no soy un artista callejero, pero sí, porque con el Predio Suárez este año estuve censurado. Y me lo dijo alguien posta, digamos, ¿por qué me censuraron? O sea, yo soy un artista que popular. Creo que me conocen algunos. Ahí José Bandini hicimos un intercambio muy lindo cuando estaba Luciani de director de cultura, que fuimos a Santa Fe, volvimos en armonía, cantamos, guitarreamos, bueno, pero siempre pasa lo mismo, ¿viste? No, dice, porque Cardona hice cosas. Esto yo hice una canción pegándole a un ex funcionario, pero razón que el intendente se hizo cargo de que yo le pegaba a él. Pero como dice la murga uruguaya, el artista popular siempre tiene que estar protestando por algo, los militares, haya democracia, siempre tiene que haber un compromiso. Mira, eso, yo tengo un compromiso social, pero es que el arte es contestatario yo no me enteré que te hayan censurado, sinceramente. Yo no, nunca lo censuraron. A ver, yo nunca lo avalaría. Yo no, a vos, a nadie. No sé. Yo no avalaría eso. Bueno, usted. Yo no avalaría. Pero a mí me dijo la censura por nombre. Bueno. Pero dice que yo digo cosas sobre el internet. Jamás. Lo que yo hice es dándole a un personaje de acá, pero hasta con humor, que se llama el guarachón de la caga. O sea, y bueno, se hicieron cargo algunos. Yo no voy a cantar el guarachón de la cabra en un evento que está todo el mundo ahí. Yo tengo 60 años. Sé ubicarme. Por supuesto. O sea, por supuesto. Yo vengo por eso, más que por los artistas callejeros, que los refiero y estoy con ellos, pero siempre digo, puta, Cardona, he colaborado con todas las instituciones, bomberos. Incluso el cine, cuando se levantó el cine, hicimos una peña, ahí está. Por eso yo digo, pucha, a mí me hará falta presentar un carnecito de músico local, capaz que sí, y lo voy a hacer, porque voy a seguir insistiendo hasta que jubile. Y ahora que estemos en un registro todos empadronados, creo que para el municipio va a ser mucho más fácil contratarlo, ¿no? Exactamente. Es una puerta más, exactamente, de lo que ustedes estaban pidiendo. Tratá que no dependa de mí, vos que ponés mi cara para reírte. Mirá si yo ejerciera la censura. ¿Saben qué? Esta artista. Ya la borré. No importa. No importa. Sí, yo te pedí que la borres. Perdón. Yo te pedí que la borres. Perdón. Yo te pedí que la borres. No. Yo la vi hace 3 meses. Y pregunté qué estabas haciendo. 2 meses. No, fue en diciembre cuando yo fui a pedir 2 meses. La plaza. Me equivoqué. Yo fui a pedirla. 2 meses. Esta señorita hacía un espectáculo. No, Gaby. Sonriéndose del intendente y de mí. No, pero no. Y yo no dije nada. Mirá la foto, no me estoy riendo. Me dio risa a mí. Quiero contar lo que pasó. Me dio risa a mí de ver el cuadro. Igual me censuraron. Yo en diciembre pedí permiso para actuar en la plaza, como hace 5 años que trabajo. Y me dijeron que no. Y lo único que hice fue una función, es agradecer a esta línea de gobierno por permitirnos trabajar en la calle. Claro, es una ironía, pero es una alusión a la realidad. No estoy haciendo chistes de tu cara. Bueno, hubiese buscado si otra sentiste cartel. Que te ofendí, te pido disculpas en público. Bueno, pero yo hago alusión a la realidad. mandarina. Es un permiso de la... Yo no dije yo nada. El 9 de febrero tenía fecha en Sabias Lugares y me dijeron por órdenes. No, arriba, no, no fue una decisión. Mira, yo te voy a decir una cosa. El 9 de febrero yo estaba en Córdoba. Yo a la foto y a esa publicidad tuya la vi en diciembre. Y nunca dije nada. Dije, bueno, le habrá gustado, le servirá mi cara para reírse. No estoy burlando de nadie, ni burlando de nadie, yo para, sí soy si me permite, humorista el presidente, y... para... Sí, sí, sí. Aprovechar un poco la... Vamos a ir volvamos un poco tema, la yo creo que esta ordenanza, ustedes lo habrán visto, han presentado proyectos, notas, fundación, y la hemos tenido en cuenta. Yo creo que esta es el puntapié inicial para ustedes. Lo que hace este consejo fue trabajar para todos. Ustedes decían que no se sentían representados. Nosotros lo respetamos, no tenemos ningún problema. Pero vieron que nosotros trabajamos para todos, no hacemos distinciones. Por eso para estamos acá. No me queda claro mucho, nosotros se lo escribimos varias veces. ¿Cuál era la diferencia, tanto como que el artista callejero, a los escenarios que están en la techada, ¿no? Como... Perdón que te interrumpe, Flor, ¿no? Sí. Dentro de toda la evaluación, discusión, no es fácil ponerse de acuerdo ni en un grupito chico, ni mucho menos muy grande. Creemos que puede ser el puntapié inicial para que también tengan lugar en distintos horarios dentro de la currícula. ¿A qué me refiero? Gobierno, juventud, cultura, niñez. Porque abarcaría todo, entonces teniendo un registro y cumpliendo por ahí el paso, obviamente que la municipalidad necesita un monotributo, creo que todos ustedes son monotributistas, algunos social, otros no, y quizás se puede abrir un abanico, pero está en la propuesta y en la cabeza de quien lo gobierna también, pero es una, por lo pronto para algunos que estamos acá que queremos la inserción, es la posibilidad, ¿no? Ahora tiene todas las puertas abiertas, sí, perdón, Jo. En base a su caso. Yo creo que el planteo es El dentro de la diagonal, los que contratan son los comerciantes. Generalmente contratan espectáculos musicales, ¿no? Que son los que hacen mover un poco más a la gastronomía o a la a lo que es la techada en realidad. Como dice, oficiales es distinto porque son lugares específicos, no tiene que ver con la techada, pero si el espectáculo fuera una la regularización del espacio público. ¿Cuál es la diferencia entre los artistas callejeros que somos nosotros y el comerciante que paga un escenario y pone música que yo la escucho desde la banda a las 1 de la mañana? Eso está dentro de la ordenanza. Eso es un espectáculo público. Eso es un espectáculo público y está regido por una ordenanza de espectáculo público. Esta es otra ordenanza que habla sobre los artistas callejeros. Es otra cosa. Yo creo que también generaría esto de poder ofrecerse dentro del mercado comercial, ustedes como artistas, para que los tengan presentes, que en algún momento, aparte de música, pueda haber un show, que sea la gorra, pero o no, porque pueden estar pagos. Yo creo que les da igualdad de trabajo. Viendo municipal, saco un chico que tocaba la guitarra y la plaza había un chabón tomando vino. Y no lo saco. ¿Por qué dejaron que la plaza se libere esta temporada? Si en la plaza de Capilla del Monte no se puede tomar cerveza. Nada, mejor. Quisiera que verdaderamente esa respuesta como artista, hace más de 20 años que estoy en la revolución. Pero nosotros le podemos dar una respuesta, porque nosotros no somos ejecutivos municipales. Ya lo sé, pero... Y tampoco somos la fuerza policial. No podemos contestarte lo que a nosotros no nos compete. Yo te puedo hablar de la ordenanza, podemos discutirlo, pero no podemos hablar de lo que hace un funcionario municipal. Yo lo entiendo. No es que me estoy lavando la mano. No, te estoy diciendo la responsabilidad que nos toca cada uno. Seguro, yo lo entiendo. Y tampoco podemos hacer lo que puede hacer la policía. Vos sabés que hemos tenido una persona que durante 3 días consecutivos los inspectores quisieron levantarlo porque ponía su colchón. Y los inspectores, que son los empleados municipales, no pudieron levantarlo. No, sí, yo lo entiendo. Yo lo traía a un pibe andando en la plaza y estoy en desacuerdo. Pero vos sabés que, vos sabés que hace 20 días una persona se puso a cocinar en la plaza. Pero no, no en el carrito. No, si ya sea una cosa y otra cosa. Pero por supuesto, pero es una señora y supuesto está prolijo y por ahí, como dice, quieren chamar a chupar y quiere, nosotros no somos policías. Yo te lo digo, vamos a hablar de policía, porque se lo digo con una estrella personal, porque yo concurro al semáforo y también hago yo. Y los pibes que vivimos acá no zafa el semáforo en el auto. Yo soy constructor también. Pero me parece que es injusto que por culpa de unos pibes y que hayan liberado, no podamos ir en el aire. Yo sé que no me va a pisar un auto y sé que mi familia no le va a hacer juicio a ustedes. Pero no se baja, ni la mía ni a un montón de compañeros, pues somos conscientes. Y a mí me da la sensación que, y es un pensamiento, un sentimiento, que en nombre de la cultura, que en el nombre de la inclusión, etcétera, etcétera, se puede hacer cualquier cosa. Y no es así. Entonces, es un sentimiento personal. No quiero debatir, no quiero debatir, pero... ¿Pero por qué se asocia solo a un sector? Tampoco se puede mover las arcas del dinero de la municipalidad para cualquier lado y sucede a veces. O sea, no podemos, por excepciones, meternos con la cultura o con el valor de los concejales que están sesionando para una mejora. O sea, nosotros no estamos expresando estas cosas para que ustedes la resuelvan, sino para que nos... Sí, yo justamente el tratamiento de esto es, entendemos nosotros, lo que lo acaba de decir vos, que tiene que ver con eso, ¿no? Con creemos que esto es mejor, que ayuda a revalorizar también los espacios, a revalorizar la actividad que ustedes hacen, que la puedan hacer en un lugar donde estén contenidos, seguros, donde pueda existir la convivencia entre ustedes, porque entre ustedes, hay gente en los semáforos, ha pasado un montón de veces, artistas callejeros que están en los semáforos peleándose. Entonces, me parece que esto también da garantías de que ustedes puedan convivir entre ustedes, que y que puedan convivir también con el transeúnte, que puedan convivir con el otro. Entonces, bueno, esto da garantías de eso, ¿no? ¿Qué no tenían ustedes? Los lugares específicos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes decían, che, ayúdennos con eso. Nosotros no podemos autorizar. Podemos ahora hacer la ordenanza. Bueno, ya la tienen la ordenanza para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Esta ordenanza luego va a propiciar a que haya de parte de la municipalidad un amparo como un seguro de gorra, como otras municipalidades, o ya queda plateado que nunca nos van a pagar y... No, estás confundiendo las cosas. Si te contratan la municipalidad es un tema, te va a pagar. Ahora, si vos lo que no te hace es pagarte cuando vos pedís el espacio para hacer un espectáculo tuyo particular, pasa la gorra. ¿Y lo de la plaza serían contrataciones municipales? No. Se damos el espacio. A ver. Un ejemplo. Los artistas se registran, los locales y los visitantes. Yo imagino esto. Cultura con turismo, que son una misma área, dispondrán, si los viernes a las 5 de la tarde en el invierno, por decirte a las 4, en la plaza, ¿quién ocupa el escenario? ¿Lo ocupa una hora Cardona? ¿Lo ocupa una hora el de 4 a 5 lo ocupa uno? ¿De 5 a 6 lo ocupa otro? ¿De 6 a 7 otro? ¿Por qué no puede ser eso así? ¿Por qué no podría ser así? ¿Y no están de acuerdo que lo volvamos a hacer así? Pero ¿sabes qué pasa? Eso no estaba plasmado. Estaba en la buena voluntad de los gobernantes de Córdoba. Entonces ahora lo tienen plasmado por ordenanza. En un momento hubo un escenario que lo ponía la municipalidad. Ya habrá que ver cómo, si es algo que quede inamovible o no. Creo que se ha visto reflejado la ausencia de los artistas de la plaza con el aumento de estos individuos, porque justamente yo considero que una plaza, cuando en la plaza hay espectáculos, va la familia. Claro, exactamente, ahí estamos. Por supuesto. Es más fácil identificar y ahora... No, el espectáculo se llenó de personajes. ¿Sabes qué pasa ahora con el registro? Los que trabajen, ya son los de acá, van a estar identificados, pueden trabajar, tienen sus horarios, tienen prioridad. Ustedes acuérdense, cada 10 artistas, 6 de ustedes, 4 de afuera. 4 de afuera que entendamos algo, que cumplan con la ordenanza, porque de acuerdo al cabo no hay excepción. ¿Está claro? Para el de afuera no hay excepción. Tiene que cumplir con los puntos de la ordenanza. Bueno. Cosa que para ustedes es más flexible. ¿Alguien más? Así sometemos a votación de protesta. Si me permite, bueno, antes de votar. Con respecto al registro y la identificación, en el caso mío en particular doy un ejemplo. Yo soy prestador de turismo alternativo. Tengo la acreditación porque salgo con gente y cumplo con un montón de requisitos para salir con gente en mi trabajo, en realidad. Y tenemos que andar identificados, porque así la legislación de la provincia nos dice, ¿no?, que tenemos que estar identificados. Al estar identificados, creo que más o menos no es una cuestión de persecución. Por ahí la fundamentación es chocante, pero bueno, había que dar un esqueleto, ¿no?, a la ordenanza. Creo que el espíritu de la ordenanza era ese. Con respecto a lo que habla en sí, creo que la ordenanza es amplia y que es modificable también. Es modificable. Por ahí van a surgir cosas y se pueden acercar. Ahora arrancan las sesiones ya el primer jueves de marzo, ya arrancan las sesiones legislativas. Entonces se pueden retocar, se puede mejorar, siempre que sea una propuesta superadora. Bueno, con respecto a lo del semáforo, yo creo que lo hemos debatido entre todos, lo hemos estado buscando porque sabemos que es donde puede pasar un poco más la economía, ¿no? Sobre todo, bueno, al tomar el Estado público genera un antecedente. Entonces, bueno, en este proceso tenemos que dejarlo afuera del semáforo. Con respecto a la grilla, lo que propone acá la... ¿Cómo es tu nombre? Luz. Dentro de la secretaría este año incorporaron actividades recreativas con guías, que están en... hicieron el registro de guías, ¿no? Entonces llamaron a algún guía que no estaba tan ocupado y le propusieron hacer una visita a la reserva con reconocimiento de flora y fauna, ¿no? Eso tomaron la decisión, el gobierno de turno, no es que lo esté defendiendo ni promocionando, pero puede pasar lo mismo también con cultura, a lo que estoy diciendo, ¿no? Propusieron hacer actividades en el balneario, recreativas, ¿no? Es como... Sí, la Secretaría de Deportes, sí. Turismo es como que dijo, bueno, va a ser una actividad recreativa para entretenerlo, quizás lo vean, pero también lo pueden tomar para lo cultural, creo. Por que supuesto. Al estar registrado, al estar registrado, al tener lugares específicos, me explico, lo que quiero decir, que no están en el aire, en la calle, sería mucho más lindo que la galería esté ocupada por artistas y no por... Sí, y me encantaría verlo a Raúl Cardona tocando. Todos tenemos. Se cierre la temporada, me encantaría. De verdad, porque te aprecio, Raúl, y sé lo que vos has laburado. Con todas estas vicisitudes. Ya lo sé. Que falta de presupuestos, y otros prejuicios de quién determina, porque hay gente que viene a determinar a un pueblo, ¿no? O sea, yo no puedo determinar que periodista Cepeda es malo, bueno, yo no lo puedo determinar, pero hay gente que viene a determinar, Cardona es malo lo que hace, ya, pa, sí, pum. Yo he hecho varios discos como solista y me lo he bancado, me bancó el INAMO, el último disco, el INAMO es el Instituto Nacional de la Música, para que ustedes sepan, es un organismo que se creó en el gobierno anterior, pero que todavía perdura, porque lo tienen bien organizado. Y esa gente da, fomento se llama, ellos no te dan plata en efectivo, sino fomento por copias, por gráfica y por hora de grabación. Yo como tenía ese disco acá en la zona grabado, mandé eso y fue seleccionado por el INAMO, por original, porque yo grabé 15 temas míos. O sea, yo soy de aquellos que dicen, ¿por qué vamos a cantarlo a la banda Santiago del Estero? O sea, acá tenemos... paisaje para cantarle de sobra. Yo puedo saber, él conoce, vimos guitarreros por ahí, yo le canto al Toma, a la Punilla Norte, entonces yo digo, a veces me duele mucho y por ahí vengo y pongo en Facebook, descargo, ¿viste? Y por ahí alguien me lee y dice, está chupado, y sí, a veces vengo picado y una pena, y más bronca. Pero a veces yo, Cardona, ya está, ¿viste? Yo, ya me voy a jubilar, estoy haciendo los trámites para jubilar de compositor, tengo que tener 20 obras registradas y tengo 15 ya. O sea, tengo muchas escritas pero no registradas porque tengo que pasar la partitura, ¿viste? Me está haciendo un profe porque yo no escribo, o sea, yo leo nada más. No escribís música. Claro. No escribo, porque leer es una cosa y escribir No, estudié composición, ya te digo. Digo, puta, déjate de joder ya. Y no, pero quiero cantarle a mi pueblo, pero cuando hay gente. Claro. No, ahora en agosto, me dice, sí, sale el ordenador. No, no. Agosto vamos a estar cantando. Yo creo que, bueno, y para cerrar un poco, ¿no? Podemos cerrar temporada a varios artistas de acá. Creo que nada, que esto que ha pasado estos últimos días es apertura también. Es apertura de los dos lugares, ¿no? De los gobernantes y del pueblo en sí, porque hemos tratado de... Nada, se ha dado esto, que en realidad los vecinos tienen que tener esta apertura y tienen que exigirla. Y como viniste hoy, Raúl, te pusiste camisa y te pusiste un pantalón. Sí, y viniste... Lo que no pasa por eso. No, pero vos viniste... No, que me abunda cuando se estigmatiza a los hippies, a los por negros. Por supuesto. Ese problema. Yo creo que, Raúl, el camino es el diálogo, siempre, para cualquier situación. El diálogo, ¿no? La sociedad está muy confrontada por donde la miré. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de dialogar en paz, ponernos de acuerdo. La ordenanza se terminó, creo que sale una ordenanza linda. Y si hay cosas para mejorar, seguro, estoy seguro que la vamos a hacer porque... Te iba a decir otra cosa. Yo hace también 40 años que hago radio, desde que empezó a esto de la radio en el año 80, después de esta democracia, porque antes era totalmente subversivo tener una radio. Yo empiezo con la abstracto, toda la vida yo me he expresado culturalmente y tratando de levantar mi nivel. Cuando hay gente, escucho yo radio a la mañana, un tipo muy grosero, ¿cómo puede ser que ese tipo vaya formándole opinión con los hippies? Yo no le digo nada porque yo no quiero tener nada personal con ese tipo, pero digo, no puede estar ahí ese tipo. Cuando no puede estar formando opinión una persona con tan mala onda y tan discriminatorio, eso es discriminar. Yo no sé si Binadi funciona. Sí, funciona. Grabarlo y mandarlo a Binadi. Sí, funciona. Dinero, sucio. Lo puede hacer cualquiera. Es eso. Yo, cuando toda la vida me he preocupado para. Si quiero hacer un programa cultural, pero allá, sí. Para arriba, ¿viste? Cuidado. Sobre todo cuando esa persona es un sindicalista. Claro, te das cuenta, o ex funcionario. Creo que acá quedó demostrado. No, perdón. Acá quedó demostrado. Se dice que existe diálogo, nos podemos poner de acuerdo. Los escuchamos, ustedes presentaron nota. Nosotros les pedimos, sigan presentando, traigan. No es que le dijimos para. Acá quedó. Y vamos a ver cuando se ponga en funcionamiento la ordenanza. A ver, ¿cómo vamos mejorando? Porque siempre hay que hacerlo. Pero este punto inicial, cerrar. Había que cubrirlos a ustedes. Bueno, ya está. ¿Puedo cerrar? ¿Entendés? Sí, concejal Rosa y cerramos el... Bien, chicos, la verdad, yo les quería decir que este proyecto que presentó la concejal Negri, siento la necesidad de apoyarlo desde un principio, desde que me enteré que la concejal iba a presentar este proyecto, teniendo en cuenta la buena voluntad del resto de los concejales para mejorar lo que se ha mejorado, se ha estudiado y se ha llevado en tres sesiones ya de poderlo armonizar, digamos así, a todo el proyecto. Yo particularmente, yo soy nacido en este pueblo, en un montón de caras que no, salvo Cardona, que no han nacido en este pueblo, pero realmente Cardona va a... He sido profesor de muchos. Les voy a decir una cosa. De acá de Capilla del Monte se han tenido que ir muchos artesanos, artistas, a triunfar a otro lugar. Y lo han hecho en otro lugar. Y después volvieron con su triunfo, con el orgullo de haber sido alguien. Y Capilla del Monte no les dio la posibilidad. No se les dio la posibilidad. A lo mejor por desconocimiento, porque... o no le dieron la importancia que realmente lo tienen. Yo en mi pequeño espacio, en mi pequeño negocio, le doy un espacio grande a la cultura y a todos los artesanos, artistas, pintores, le brindo mi lugar para que vayan y exponen. ¿Por qué? Porque tengo una persona muy querida, que se tuvo que ir de acá de Capilla del Monte a triunfar a otro lado, una persona que oportunamente en aquellos años ofreciera hasta poner una escuela de cerámica negra, como pocos o casi nadie hay en nuestro pueblo ya, cerámica india, cerámica negra, se tuvo que ir a triunfar a otro lado porque no tuvo el espacio. Y lo vuelvo a repetir, a lo mejor por desconocimiento, porque no hay que pensar en las malas intenciones. Yo no creo que alguien que viva en este pueblo le quiera hacer mal al pueblo. No hay malas intenciones. Esto, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo la he apoyado al concejal Negri en este proyecto porque supo dividir las cosas. La necesidad de la gente, de lo que se está haciendo con un descontrol total de aquellos que ustedes son los artistas, y seguro hay un montón más que no han venido hoy, y ofrecerles un lugar. Porque ustedes eran nadie. En la calle, en un rincón, en una esquina, en un semáforo. Y hoy, de alguna manera, el gobierno se hace cargo de darles un espacio, de registrarlos, de ser ordenados en esto, porque vivimos en un pueblo con orden, deberíamos tener un poco más también en muchas otras cosas. Esto es un comienzo de ordenanzas que se han dejado de lado, porque son cosas que vienen naciendo, como el caso de ustedes, vienen naciendo cada vez más, se viene llenando de artistas, y yo les digo, yo los admiro los artistas, porque veo que hacen cosas seguramente que yo no haría, pero los admiro que realmente hacen su trabajo, pero también hay que respetar el derecho de los demás. Ha sido un llamado de mucha gente de que se ordene esto, y acá nos ven trabajando los siete con un proyecto que hizo la concejal de haberle mejorado un montón de cosas acorde a la situación y con un futuro que seguramente habrá que seguir mejorando cosas, como ya lo dijeron todos, y no quiero redundar en lo que ya hablaron todos los concejales, porque en definitiva lo que queremos decir es que nada se pudo haber hecho en perjuicio de ninguno de ustedes, mucho menos de un artista como Cardona, que es un referente de nuestro pueblo, en su música, en el arte, en todo lo que nos ha brindado siempre. Ha sido profesor de mi hijo de música, y yo les aseguro que en muy pocas clases mi hijo es muy buen guitarrista. Así que te agradezco ya que te... Yo me metí así por esto, ¿no? Que si a veces una persona, un criollo, paisano mío, dice, cada uno se ha hecho hippie, dice. Y yo cuando sí, mi hijo nació en mi casa, no le di la vacuna. Bueno, porque es tu filosofía. Por eso es hippie. Porque es tu filosofía, es en lo que vos crees. Sí, pero es hippie. Entonces me metí así porque tengo... Me iba a poner traje y corbata, vos sabés. Hippie era lo de antes. Hippie era lo de antes. Era lo de antes. Bueno, bueno, queda lindo, así Raúl. Les agradezco mucho. Gracias a todos. Bueno, sometemos entonces el proyecto de votación, concejal Negri. Aprobado, presidente. Aprobado. Aprobado. Yo que no tomé la palabra, simplemente creo que voy a acompañar la ordenanza. Hay muchas cosas que por ahí me chocan en las palabras rígidas, como a ustedes también. Pero haciendo eco a las palabras del concejal Nieto, que es modificable en lo que consideremos que puede no estar incluido a lo mejor, o que nos puede generar que haya algo que nos supere y nos están dando la posibilidad de poder hacerlo. Creo que cualquiera de nosotros, tanto la concejal que hizo la primera presentación y nosotros acompañamos y modificamos en base a los pedidos de ustedes, yo creo que de la misma manera la concejal está totalmente abierta para poder hacer alguna reforma, cualquiera de nosotros, a través de un pedido de ustedes. Entonces, en primera instancia, y considerando que puede ser superador a futuro, voy a acompañar el proyecto de ordenanza. Aprobado. Mi voto también es afirmativo. Queda entonces aprobada por unanimidad de los concejales. Ponemos de pie para defender la ordenanza. Finalizamos la sesión. Gracias.